¿Cómo le puedo hacer pa' convencer? Te a solas quiero tener. Que tú eres si te digo mi fantasía contigo. Susurrando el oído te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos gustamos y la mirada no lo pueden negar. Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía. Algo a mí me desea. Se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama, pero tuvimos química y te vi tan simpática, te miraba tan exótica, que rápido te jalé pa' acá. ¿Qué tú eres si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar. Por mi mente, en mi habitación, mujer, yo dándote. Y el proceso de tu traje a subir, dame tus besos que son hechos para mí. Yo calentándote, tú calentándome, tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver. Y el proceso de tu traje a subir, dame tus besos que son hechos para mí. Sigue bailándome, sigue buscándome, que te voy a dar duro contra la pared. ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte. ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía conmigo?